cerrando la primera parte y abriendo inmediatamente la segunda a la hora 22:53 de este 16 de enero de 2026. Y seguimos escuchando, gurú, porque estás en Chamizo, a Lee Jackson. Dale, Lee. En Palme FM. I hate that sound. It's in my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. It bothers me. I can't get out. Don't you see? It's in my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. My head is full, can't stand anymore. Let's go. Les dije, iba a ser una noche para recordar etapas más recientes, aunque aquí estemos en los 70, y porque este de Lee Jackson es del 72, pero dice este mensaje: ya que estás con las canciones que invitan a salir a la ruta a los viajeros, podrías pasar un tema muy raro que no sé si lo tenés. Se llama... Jerónimos Cadillac de Modern Talking. ¿Cómo no? Empalme FM. Hold it.

Morrissey. Si tenés la app del Empalme, ya la registraste a la canción. Para los que todavía están remolones y no han instalado la app de Seno Radio, Seno Streaming, ahí te va a decir toda la info de la canción, las voces que van saliendo, yo qué sé. Es una app segura, fiel, con buen sonido, austera, no te rompe los quinotos, solo la información necesaria, confiable, no invasiva. La app de Seno Radio, Seno Streaming. Y está hecha con el objetivo que tiene que tener una app de una radio. Se escucha básicamente la radio. Las noticias, si las querés tener, las mirás en otro sitio. Claro, ¿por qué digo esto? Hemos visto, incluso lo hemos comentado, lo hemos intercambiado con los colegas. Está bien, uno puede hacer un sitio que junte todas las cosas, pero entonces relegás un poco la radio, el sonido, la voz humana. Cuando pones un montón de cosas que, si bien podrían tener sentido como fotografías, información de todo tipo, porque en un solo lugar centralizás todo, la radio necesita que le des un lugar original para ganar oyentes, como pasa con el Empalme, que va ganando día a día nuevos oyentes. Yo te lo paso esto para que vos lo cuentes, ¿viste? En estos tiempos tremendos que estamos viviendo, Survivor, American Hermit. American Hermit. Volumen, dale volumen. Una radio que tiene dedicada toda su potencia al norte del Río Negro, che. Y sus asesores están ahí, en ese tramo de arriba de la República, pero también al sur. No somos mongollos, sabemos que hay una buena parte del uruguayo que tiene más recursos, o bueno, o por destino de la vida, está en el sur, como es el caso de los reportes últimos que han llegado. Yo veo acá en el dashboard del app de Seno Radio, que me muestra con puntos rojos y verdes. Los verdes indican aquellos que están escuchando ahora, online. Y tengo un, ¿cómo se llama? Un planiferio, ¿no? Un mapa mundi. Tengo la gente de Uruguay por sitio, por ciudad. Y en el este se han encendido todas las luces, che. Por eso es que estamos repitiendo este mensaje de Gavilán. Che, bien de bien, noche estrellada por Solimar, ideal, ideal, con un vino que trajo el amigo Pablo, muy amablemente el día. Empalme FM. Se han encendido las luces del este, amigos de Casa Tribu, ustedes que siguen en el Chuy. Se encendieron las luces de toda la costa este, Che Gavilán. Y ese reporte desde Solimar quiere hacerse solidario con toda la extensión, ¿no, Che? ¿Cuánto hace que tenemos nosotros este avance del Empalme Rock? A ver si lo encuentro, Che, porque ahora lo estoy mirando. No lo tengo cargado. ¿Para qué lo voy a cargar? De la costa. Atento Gavilán, atengo Gavilán en los siguientes lugares de la costa atlántica, están escuchando el Empalme Radio Rock Aguas Dulces Atlántida Barra de Balizas Cabo Polonio José Ignacio La Paloma La Pedrera Piriápolis Punta del Diablo Punta del Este Santa Teresa Parque del Plata Araminda Balneario Argentino Balneario Solís Barra del Chuy Bella Vista Bello Horizonte Costa Azul Cuchilla Alta El Fortín Guasubirá Jauregui Berri La Coronilla La Esmeralda La Floresta La Tuna Las Flores Los Titanes Marindia Neptunia Pinamar Salinas, San Luis, Santa Ana, Santa Lucía del Este, Villa Argentina, Ciudad de la Costa, ampliaremos. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme, dijo, ¿viste? When I watch you dancing, I begin to feel like oh, romancing. Sound dancing in New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy in New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magical big city sound. Rio, Rio, New York, Rio, Tokyo. Now let's come together. Get the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magical big city sound. When dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. Quizás no se note tanto al aire, pero tenemos hartos problemas con el Windows y todo lo demás, el software de mezcla, todo, está todo con problema. Hacemos lo imposible para cometer el mínimo, la mínima cantidad de cagadas. Pero así todo, algunas salen y ustedes lo estarán notando. Se necesita una renovación urgente. When I want you dancing. Así todo sigue siendo una radio absolutamente original, che, escuchada ahora en el verano del este, en toda la costa este hasta el Chuy, donde están los amigos de Casa Tribu. Voy a buscar el audio a ver si lo tengo acá. Our love is here to stay. Radio El Empalme comunica que próximamente volveremos a transmitir en directo desde el Cerro El Mirador de Villa Elisa. Preparan sus contenidos culturales nuestros asesores de Islas Azores, Archipiélago Honolulu, Sierra Leona, Cabo Verde, Isla de Sal, Islas Orcadas del Sur, y todo el conglomerado Sucata. Casi. Una radio que nació siendo para las islas, che. Nadie, casi nadie sabe esto, ¿no, che? Islas Orcadas del Sur. Había 4 argentinos, 3 escuchaban el Empalme. 2020. Para ellos, Scandal Warrior. It's your heart that you betray. Feeding on your hungry eyes. Empalme FM. Canciones, dice la señora Silvia, te acordaste de los 80. Está todo el público de Il Bambino y está escuchando también el ingeniero Urbide, che. Un warrior veterano, un guerrero. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen la hora, recién agarramos el teléfono. ¿Cómo están todos por ahí? Nosotros seguimos haciendo la temporada en Puymallén. Oh, me llamó la atención el nombre del lugar del Chuy, donde están la gente de Casa Tribu. Es un nombre guaraní o paraguayo, ¿no? Uy, Mayen, ¿escuché bien? Empalme FM. Estamos viendo sus videos también, les aviso. A los que quieran verlos, vean los reels de Casa Tribu. Yo los veo en Facebook, pero ustedes, si tienen Instagram, quizás accedan con más velocidad que yo. El que causó más impacto y está mejor elaborado, pero esto es una opinión, ¿no?, es el viaje tramo Guichón Salsipuede de Casa Tribu. Le pusimos Descifrando los Laberintos en base a una experiencia que tuvimos nosotros en los años 90 descubriendo los misterios del Salsipuede. Espectacular la música, yo escucho siempre y la música siempre está al tope, dice la señora Silvia. En llegar a la costa este son los paraguayos, pregunta este oyente, Che Gavilán. Bueno, yo qué sé, vos estás ahí en Solimar. Capaz que los paraguayos fueron al Chuy. No sé, esto lo puede decir la gente de Casa Tribu. Por lo pronto te puedo decir que una chilena fue a Paraguay y estuvo un mes y pico, casi dos. Nuestra oyente, la Tere. Ahora ya se regresó a Santiago. Good Valerie. Che, si estás pensando en comprarte una moto, el Gris Nardo está en el top 10 de las motos vendidas. Bueno, el color es lo de menos, me puedes decir vos. Me interesa la mecánica. Pero vos sabés que hoy, hablando con Cachete Pérez, coincidimos que es rarísima las... ¿cómo se dice? Las expectativas que tiene un comprador sobre un vehículo cualquiera, pero en particular sobre las motos, hoy día se reclama que tengan la tecnología a tope, un cargador USB, un soporte para el celular y iluminación LED, por supuesto. Y me estoy olvidando de algunas cosas, pero mira lo que hablamos hoy. P110, y se lo voy a ver en la foto, es la más económica. Voy a rayo y sin freno de disco. Está, ¿y aquella? Y aquella es una Vallo PX125 FX Full. Full. Vete, que es el modelo 2026. Con arranque eléctrico, bueno. Tiene arranque tablero digital, tiene alarma, arranca a distancia. Y bueno, es la última que salió. Y después tengo también, que ahora te voy a traer una PX125 común. Buenas. Empalme FM. Claro, por ahora la radio es imaginación. Ya tomamos la foto, lo van a ver en Quichón Eventos en pocas horas. Pasar acá en la rotonda, ¿cómo estamos, Correa? No, no éramos nosotros, estoy en Paysandú, Correa. Estoy en la casa de mi sobrino acá. Estamos por comer un asado y tomar algo. Una cosita. Y después arrancaremos, como la patrona maneja, arrancamos después por la ruta de los charrúas. Che, seguirá escuchando el barma del Empalme Radio Rock, porque sé que esta canción es icónica para él. Y tiene que ver con el mensaje de Saris. Driving my life away. Eddie Rabbit. Versión 45 RPM. Empalme FM. Dice este mensaje, mirá que te están escuchando los colegas. Si vos sabés que veo yo acá el dashboard de la plataforma y tengo uno muy cerca del centro de estudio del Empalme, así que calculo quién puede ser. Estimo, sospecho. Hemos hecho tanta buena propaganda de la plataforma Zeno con todas sus herramientas que ha sido letal, demoledora la propaganda, y hoy la están adoptando otras radios. Slow me down. FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Cómo estamos, Correa? No éramos nosotros, estoy en Paysandú, Correa. Estoy en la casa de mi sobrino acá. Estamos por comer un asado y tomar algo. Este refrito va para los colegas que nos están escuchando, que son más de uno, che. Son más de uno, son como tres esta noche. Ya confirmé, ya chequeé. Un refrito para ellos. Recontra frito. O sea, super recontra quemado. Yo si fuera DJ de una discoteca no lo paso nunca más. El Palme FM, buena música desde Los Palmares. Es un refrito, ya lo vamos pisando y cortando. Recuerdo que en los años 80 con el ingeniero Il Bambino recibimos uno de estos discos que no es tan refrito. Está escuchable, che. Tomá, Bambino. David Holland Chonaut. En Palme FM. Atención. Agréguenlo a su playlist. Digan lo que lo escucharon en el Empalme de Radio Rao. Teddy Colachonaut. Around the touch. Around the touch. Disco, che, algún día lo vamos a escuchar completo con las voces de esos años. El maestro, el viejo gurú que está en algún arroyo acampado en el silencio de la noche, debe estar degustando las tremendas canciones que surgen desde la historia con las viejas voces de los amigos del empalme, che. Empalme FM. Noche, amigo de Jockey, usted debería ir bajando el ritmo hacia las canciones icónicas, melódicas, me dice, y creo que es el Negro Raúl. Grandes canciones para una noche que tiene muchas damas, che, recordando viejas canciones icónicas del... Si hubiera habido esta tecnología cuando nosotros en los 80 poníamos la música para los viejos, así nomás, seríamos Gardel, ¿no? Y ahora estoy mirando el dashboard de la plataforma, tengo 5 viejos colegas escuchando el empalme. Entonces va otro refrito. of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, y como es un refrito, lo pisamos, che, y lo cambiamos inmediatamente. ¿Habrá alguna señora Rosana escuchando, che? Empalme FM. Nos aproximamos a la medianoche de este 16 de enero de 2026, che. Grandes canciones. Demencial, dice Il Bambino. Level 42, Living Me Now. Recién agarramos el teléfono. ¿Cómo están todos por ahí? Nosotros seguimos haciendo la temporada en Puymallén. Che, bien de bien,

Han salido al aire tremendas canciones, ¿no? Acá voy a hacer un